El martes nos enteramos de un golpe de Estado en Mali. ¿Qué es Mali? Bueno, es un país de República de Mali, es en realidad el nombre. Es un país de África, de África Occidental. Es el octavo más extenso del continente africano, ahí al sur de Argelia, para ubicarlo. Y de este tema nos va a hablar Rodrigo hoy. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Buen día, Ricardo. Muy bien, ubicando en el mapa. ¿Viste? Ha tenido repercusiones la ubicación que yo hice la semana pasada, perdón. Me pido de la cuarentena. ¿Y de ahí lo saqué yo? Hemos creado un nuevo estilo de hacer radio, Cerrulla. Y bueno, vio que hay temas como la parte internacional o la economía que son más difíciles de entender a los que no estamos, en tu caso, de hace mucho tiempo en internacional, metidos, por lo tanto hay que contextualizar histórica, geográfica o socialmente los temas, ¿no? Y hay algunas cuestiones que decías de Malí, que, bueno, podés pronunciarlo Malí, porque es en francés, o Malí. Malí es bien. Igual acá en español se le decimos Malí, ¿no? Que son importantes porque, bueno, forma parte de la cuenca del Níger, que es una cuenca de un río muy, muy estratégico, que tiene mucha incidencia en la historia, también incluyendo la historia de la esclavitud, por ejemplo, y también la del Sahel, que es una región que está ahí intermediando entre el Sahara y nuevas, digamos, una diferencia climática. Entonces es un país subsahariano, pero que está muy cerca del norte de África, ¿no? Donde hay obviamente otras etnias, y también tiene, por ejemplo, fue la sede, parte de su territorio, del Imperio de Malí, antes. Claro. De la conquista europea. Todo esto lo decimos para contar lo que recién adelantabas, ¿no? Que el martes se terminó de perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno que había sido reelecto en el año 2018, y empezamos a tratar de dilucidar de qué se trata esto, ¿no? Porque ya es una región muy poco tratada mediáticamente. Esta noticia tuvo algunas notas marginales en algunos medios de comunicación a nivel nacional, y se entiende poco ni nada de lo que está pasando, incluso, de hecho, porque yo trato de cada vez empaparme más de estas situaciones de los conflictos africanos, pero es difícil entenderlo cuando hemos recibido muy poca información y educación a lo largo de nuestra vida. Bueno, lo que pasó fue que había un grupo de militares que se habían amotinado anteriormente, al día martes, en Mali. Estaban al mando de un coronel y un general, de apellidos Dio y Camará. Bueno, reclamaban mejor paga, ¿sí? Porque en Mali están llevando adelante una lucha estatal contra grupos yihadistas que intentan dominar, tomar la región para sí mismos. Grupos yihadistas que están ligados a ISIS, al Estado Islámico, a Al-Qaeda, y que vienen arrastrando sus conflictos desde años atrás. Bueno, sobre que tienen que enfrentar a grupos yihadistas, dicen estos grupos militares, les pagan mal, y la región está un poco desbaratada. ¿Qué hicieron? Llegaron este grupo de amotinados a la plaza central de la capital de Mali, y había gente ya reunida pidiendo la renuncia del presidente Ibrahim Keita. Bueno, entraron a la sede de gobierno y detuvieron los militares a Ibrahim Keita, que era el presidente de Mali. Y al primer ministro, ¿no? Claro, Boubou Cissé, ¿sí? Y lo llevaron al campamento militar. Después de que le detuvieron, Keita salió por televisión, anunció la renuncia y además disolvió el parlamento, así que no quedó ningún órgano legítimamente elegido por el pueblo, ¿sí?, en función. ¿Qué dijo Keita en su dimisión? Dijo que no quería el derramamiento de sangre por su permanencia en el poder. O sea, tenía que, si él no renunciaba, digamos, se hubiera una escalada de violencia peor a la que ya hay con la lucha contra los grupos islamistas. Muy bien. Keita, como te decía, fue reelegido en el año 2018, pero tenía mucha impopularidad en el país. ¿Por qué? Por cuestiones que también atraviesan a todo el arco político de diferentes lugares del mundo, que es el caso estrella en este último tiempo, que son los casos de corrupción que empezaron a salir. Bueno, la corrupción es un caso que lastimó muchísimo al gobierno de Keita, sumado a la mala situación económica, sumada a la inseguridad. Dado la inseguridad en las calles, en cuestiones de la comunidad, y por otro lado la inseguridad por la lucha contra los grupos yihadistas. También influyó mucho, como le influyó también a muchos gobiernos en el mundo, el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque al empezar la escalada de contagios, nos encontramos con que muchos centros de salud habían sido bombardeados por la guerra contra la yihad islámica, y entonces no tenían lugar donde internar a los contagiados. Claro. Entonces, en los últimos meses ya había muchas protestas que en muchos casos estaban encabezadas por un imán populista, lo llaman desde acá de Occidente, que es mamútico, que pedían la renuncia del presidente Keita. Bueno, el jueves se instauró la Junta Militar, que pusieron como nombre Comité Nacional para la Salvación del Pueblo. Mira vos. Y prometieron, sí, es algo también que se va repitiendo, ¿no? Sí. Prometieron nuevas elecciones para restablecer la confianza del pueblo. No sé cómo lo ves hasta acá, Ricardo, todo esto. ¿Sabés lo que te quería preguntar? Porque, bueno, los golpes de Estado en todo el mundo hoy no gozan de simpatía de organismos internacionales, como en el 70 se hacían los Dolobú y miraban para otro lado. ¿Qué pasa ahora cuando aparece un golpe de Estado con instituciones como, qué sé yo, OTAN, Naciones Unidas, Unión Europea? ¿Se expresan aunque suceda en África? Totalmente. Y hay como un criterio unificado en este caso. La ONU exigió la liberación de los políticos y el restablecimiento del orden constitucional a través de Antonio Guterres. Uh-huh. Sí, el presidente de la Unión Africana también dijo que condenaba enfáticamente los arrestos de Keita y de su primer ministro. Un papel muy importante está jugando Ricardo Calle, que hay que seguirlo con detenimiento en lo que pasa en estas semanas, es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Mm. Porque hay varios pasos que dio. Primero declaró, este motín se produce en un momento en el que desde hace varios meses ECOWAS ha estado tomando iniciativas y realizando esfuerzos de mediación con todas las partes malienses. ECOWAS es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Entonces dice, veníamos laburando para que se solucione este conflicto que atravesaba al gobierno maliense. Pero después del golpe de Estado, se determinó que todos los Estados miembros de ECOWAS que limitan con Mali cierren las fronteras y corten el flujo de capitales. O sea, no solamente fue una cuestión discursiva, sino que accionaron contra los golpistas. Por otra parte, también dijeron que estaban por movilizar fuerzas militares regionales. O sea, otra amenaza más o otro anuncio más que tiene que ver con cercar a la junta militar que está hoy al mando del país africano. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué ECOWAS hace eso? Porque muchos de los principales líderes que están en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental tienen algunos conflictos similares, podríamos decir, en sus países, claro, y temen que pase lo mismo. Claro. Entonces quieren dar un ejemplo aleccionador para decir, mira, no vamos a tolerar que militares tomen el mando. Hablamos del paraguas, ¿no? Claro, hay al menos dos países importantes del ECOWAS que tienen protestas porque sus presidentes quieren ser reelegidos por tercera vez. Mm. ¿Qué pasa? La gente sale a las calles, protestan, los militares se ven amparados, digamos, en algún punto, y podrían entrar y sacarlos por la fuerza. Entonces, bien, ese temor llega hasta esos líderes africanos. Pero no solamente nos quedamos en África, sino que Mali tiene mucha influencia de Europa y no ha cortado sus lazos desde su independencia en 1960 con Francia, que tiene bases militares en Mali. Y te digo por qué tiene bases militares en Mali, porque, entre otras cosas, a Occidente le importa el crecimiento de los grupos yihadistas de Estado Islámico. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2012, que es algo también que se habló mucho estos últimos días, un paralelismo entre el golpe de Estado que hubo en este mismo país en el año 2012, para derrocar un gobierno por la cuestión de la lucha contra los grupos yihadistas que habían logrado tomar gran parte del país, al menos la mitad del país, con ciudades importantes. Después del golpe de Estado, se hizo una elección en el año 2013, donde obviamente ganó Keita, pero Macron, el gobierno francés envió en aquel momento ya tropas para su lucha contra los grupos yihadistas. Hoy Emmanuel Macron vuelve a condenar la intentona del motín y la, como dice él, y el golpe de Estado en Mali, y sigue, digamos, interviniendo por la lucha contra los yihadistas, que le ha llevado muchísimo dinero, no solamente a Francia, sino a otros países importantes en el mundo que han aportado económica y militarmente para establecerse en esa región, que ya ha logrado los grupos yihadistas retomar muchos territorios que antes habían tenido que retroceder, y también ya traspasaron la frontera hacia Burkina Faso y Níger, donde también están asentados y tienen mucha influencia. Ahora, por un lado entonces tenemos a la comunidad internacional occidental que teme por el crecimiento de Estado Islámico y Al-Qaeda en África, lo que también le haría perder influencia a ellos, obviamente, porque ellos no tienen una buena relación con esos dos grupos. Y por otra parte, a los países de África que no quieren que se repitan con sus gobiernos lo que está pasando hoy en Malí, Ricardo. Está bueno, completísimo como siempre, y está bueno conocer también, romper ese cerco informativo que de lo internacional es Occidente y nada más, y llegar a estos lugares. Así que, buenísimo. ¿Vos sabrás de qué hablarás la semana que viene o no? ¿Hay algún atisbo de lo que puede llegar a pasar? Hay muchísimo, porque hay ya se están cerrando las candidaturas para las elecciones de Ecuador. Claro. Se acercan las elecciones en Bolivia. Hay guerra en Chipre entre Grecia y Turquía. Pasa de todo en el plano internacional y todas cosas muy importantes. Así que bien, veremos, porque a lo mejor pasan cosas entre semana y tenemos que dar vuelta el timón, ¿no? Abrazo grande, Rodri. Un abrazo. Quiero decirte algo, Richard, antes de cortar, que quiero ver si te invitamos, porque es una nueva forma de hacer radio también, porque acabas de cerrar una entrevista, te estoy escuchando, sí, al aire. Yo voy a ver si empiezo a tirar candidatos para entrevistar en un futuro, ¿no? Lo digo por el mozo borgiano. Ah, ¿viste? Le mando un abrazo. El mozo borgiano, ya lo vamos a hacer, ¿eh? Ya lo vamos a hacer. Un abrazo. Dale, abrazo grande. Rodrigo Chávez la graba.